La tuya. Te digo boom boom plan pa' que lo pueda Todos cantando. Me la sube, me la baja, me la trompetea. Vamos a ver. Me la sube, me la baja, me la trompetea. Me la lleva al cine y me la peluque. Me la sube, me la baja, me la trompetea. Me la lleva al cine y me la peluque. Me la trompetea, me la lleva al cine y me la peluque. Me la sube, me la baja, me la trompetea. Me la lleva al cine y me la peluque. Vamos a ver. Cuita. Para la pista, Diego, ahí. ¿Quién aquí puede bailar el traca-traca? Solito un caballero aquí en la tarima. La Huiza quiere mendear su cintura. Ok, sí, tremenda. Solicito un caballero, pero que lo sepa. Pero si a ustedes no les gusta cómo baila él, ustedes van a decir, ¡y fuera! Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Las mujeres deciden acá, porque él es caballero. Si él no sabe hacer bien el temblor así, traca, traca, traca, si no lo puede hacer, le vamos a decir, ¡y fuera! Vamos a ver. Pero lo vamos a colocar más sensualmente para que lo miren de espalda. Vamos a ver, queremos otro caballero acá. Vamos a ver, otro valiente. Yo quiero que los caballeros de Olancho y Juticalpa me lo demuestren. Ah, aquí viene otro. Vamos a ver. Traca, raca, traca, traca, raca, traca, traca. Traca, raca, traca, traca, raca, traca, traca. Traca, raca, traca, traca, raca, traca, traca. No, se van a poner de espalda, así como el otro. Vamos a ver, ponete de espalda. De espalda, de espalda. No, de... Más no sensualmente, ponerle las pompis a las mujeres. Vamos a ver. Traca, raca, traca, traca, raca, traca, traca, traca, raca, traca, traca, traca. Solicito un caballero aquí en la tarima. La Huiza quiere menear su cintura. Ok, sí, tremenda. Solicito un caballero, pero que lo sepa mover. Vamos a ver, todos conmigo, dice así. Primero, no. Para que cantando es tuya. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Toma la que es tuya. Agárrala, agárrala, agárrala. Suave, suavecito, papi, suave. Suavecito, papi, suave. Para abajo, para abajo, papi, para abajo. Para arriba, para arriba, papi, para arriba. Culea, papi, culea. Ajá. Culea, papi, culea. Ajá. Culea, papi, culea. Ajá. Terremoto, terremoto, trono, trono. Traca, raca, traca, traca, raca, traca, cuando yo te canto. Vengo, vengo, violenta. Vengo, vengo, violenta. No soy como esta chica que te vale cabrón. ¿Cómo dice? Vamos a ver, todo. Me tienen que demostrar que a ustedes les gusta el traca-traca. Vamos a...